Levántate con el café. El café. Pararata. Pararara. Vaya. Pararara. Bueno, mañana 38 minutos, hola, ¿qué tal? Buenos días, le decimos a toda la gente que está en sintonía de la 107.1, Euro Latina, más radio, más música, más compañía. Y tal como lo habíamos prometido, pues a partir de hoy vamos a tener el café de la mañana, que va a tener la conducción de DJ Nicky. Vamos a estar Don Jimmy Company Production y quien les habla, Freddy Cortés, para acompañarles. Recordemos que tempranito nosotros tenemos nuestra devocional. Luego de las noticias y hasta la hora de distensionarse ahí tranquilo, los que están en el trabajo, los que están en casita, de pasarla de la mejor manera. ¿Y cómo se pasa de la mejor manera? Con nosotros. Noticias, informaciones, chismes, el estado del tiempo, el horóscopo, la brujería no. El estado de... No es brujería los que lean el horóscopo, no. Mentira, nosotros porque por encima de todo está Dios, simplemente para meterle algo diferente. Hoy ha sido un día bonito, esperemos que se mantenga así. Y vamos a hablar, obviamente, vamos a tener la actividad deportiva, vamos a tener invitados. Bueno, son muchas cosas que hay en mente, confiando en Dios todo pueda salir adelante. Y pues nada, yo voy a saludar de una vez a DJ Nicky que está con nosotros acá. Hola, ¿qué tal? Buenos días, joven, ¿cómo amaneció, hombre? Buen día, profe. ¿Cómo amaneció? ¿Amaneció o no amaneció? No amanecí, profe, porque le cuento. Se fue de largo. A nivel de música, anoche era el evento más importante de la música en el mundo, los premios Grammy. Y es que es el evento de la música que todo artista está pendiente, incluso toda la gente que hace parte de la industria de la música está pendiente. Y yo todas las noches, que son premios Grammy, desde hace 5 años... que vivo aquí en España, cuando vivía en Colombia, siempre he sido seguidor de la transmisión de los premios Grammy. Y bueno, afortunadamente, por horario, me tocó a partir de la 1 de la mañana disfrutar de la ceremonia de los premios Grammy. Qué cosa tan maravillosa, profe. Apertura de la ceremonia con uno de sus cantantes favoritos. ¿Uno de los cantantes? Bad Bunny. No, que va, hombre. ¿En serio? Pero el hombre que abrió favorito de quién? La ceremonia de los premios Grammy. ¿Pero este es uno de sus cantantes favoritos? ¿A mí? Claro, profe. Lo hizo usted bailando no, al ritmo de Bad Bunny. Bailando, no de bailar nada. No, pero yo tengo algo claro. Yo, aquí el otro día lo hablábamos con un productor que nos visitó acá a España. Y decíamos que el producto de Bad Bunny es una cosa totalmente diferente a lo que es él como artista, A mí me parece que el muchacho canta bien. No lo que hace, porque lo que hace es no cantar en esto del reggaeton. Sí. Cuando le pegan un golpe a uno. Pero cuando él canta... Lo que pasa es que... Pero cuando él canta, porque lo hemos escuchado cantando, te sorprendes. Sí, y dice, ¿ese es el mismo? Entonces, ese productor nos decía, es que es una puesta en escena. La gente tiene que entender eso, que es una puesta en escena. Y ya, bueno, perfecto. Si es así, bien. ¿Y qué dijo el hombre cuando, bueno, qué cantó, bueno, con qué vio? No me diga que con Titi. No. Espere, le tengo aquí el sonido. A ver, hágale. Deme un segundito. A ver. With 3 nominations just this year, including Album of the Year. Bienvenido, Bad Bunny. Oiga, Nicky. Cuéntemelo, profe. Usted es el que está bailando ahí, lo veo al frente del computer, dale ahí, de que dele. ¡No, hombre! No. La señal es una locura. ¿Sabe quién estaba bailando a ritmo de Bad Bunny? ¿Quién estaba? Estaba bailando la bellísima Taylor Swift. Ah, ahí ya. Y la cámara la captó bailando. ¡Epa! Profe, no, esto es sabroso. No, a ver, es que... Yo no estoy diciendo que no sea sabroso, pero... Bueno, no me voy a poner eso todo el día, por favor, vaya, eso que ya está bien, ya estoy bien de Bad Bunny. Bueno, entonces... Bueno, vea, le fue muy bien a Bad Bunny. ¿Qué ganó? Lamentablemente, la emisión de los premios Grammy. Esto es una emisión que se hace para Norteamérica, se hace pues normalmente toda en inglés, y en Estados Unidos tienen un sistema que se llama closed caption, que es un sistema de texto que va saliendo en el televisor para que la persona pues pueda ver qué es lo que están diciendo. Esto es para las personas discapacitadas. Y entonces pasó que cuando Bad Bunny salió a hacer el agradecimiento por ganarse el premio al mejor álbum de música urbana, pues resulta que en el subtexto que sale en la televisión salió un mensaje que decía como que no está hablando en inglés. Básicamente con eso lo resolvieron. No hubo traducción. No hubo ni texto, ni subtexto, nada. Simplemente un mensaje que decía no está hablando en inglés. Ya. Entonces mucha gente de la comunidad pues discapacitada se quejó pues también de eso, de que no contaron pues con el servicio pues del texto durante la intervención de Bad Bunny, que fue pues totalmente en español, y la gente pues se sintió ahí un poco excluida con el tema. Ah, eso es bueno, eso es bueno que pase para cuando los que manejan otras lenguas y pueden hablar en la de uno y se hacen los y te ponen a hablar. Ah, no. Eso es profe, pero usted también me le va a tirar a Jennifer López y a Willy Colón, que solo aceptan entrevistas en inglés. No, solo yo lo digo por algunas comunidades. Venga, mi vida, vamos a decir 9:47, vengamos con un par de canciones a esta hora de la mañana. Ay, y regresamos para que usted dé el listado de los que ganaron, ¿vale? Vale, sí, los más importantes, porque sí. Son 91 categorías. Sí. Y no alcanzamos a dar las todas. Sí, nomás así ahí el que levantó la chancla izquierda y la otra. No, eso no. Solo los más importantes, los de la transmisión de televisión, realmente. Efectivamente. Entonces, venimos en el café de la mañana, suele volumen. Vale. Levántate con el café. El café. El café sabe mejor. Pruébalo. Levántate. Bueno, 9 de la mañana, 59 minutos. Y bueno, ya hemos presentado como titulares que vamos a hablar del Grammy ahora con Nicky. Pero, antes de eso, de venir con todo esto del Grammy, mi estimado Nicky, vamos a hablar aquí de el estado del tiempo. A ver cómo les sé las ciudades principales, como Vitoria-Gasteiz, como Valencia, etcétera, etcétera. Entonces vamos a hablar del estado del tiempo para que la gente sepa cómo amaneció esto, ¿vale? Entonces, un segundito por favor aquí y nos vamos con el estado del tiempo. Hágale. En el café te presentamos. Te presentamos. En el café te presentamos el estado del tiempo. Así amanece tu ciudad. Diez de la mañana en punto, Nicky. Entonces lo escuchamos con las principales ciudades donde el tiempo parece que ha mejorado ostensiblemente. Ha cambiado un poquito. Bueno, esta mañana aquí en Vitoria-Gasteiz tenemos 3 grados centígrados, el cielo parcialmente nublado, y el pronóstico para hoy es 7 grados la máxima, más o menos sobre las 4 de la tarde, y la mínima va a estar en menos 3 ya hacia la madrugada, hacia las 4 de la mañana. Y precipitaciones al 2%, humedad 78% y viento 3 kilómetros por hora. Posibilidad de precipitaciones sobre las 22 más o menos y hasta las 4 de la mañana. Hay posibilidad de un 16% de lluvia. Y los vientos, pues la racha de viento más fuerte va a estar sobre los 14 kilómetros a las 13 horas. Y les doy también el tiempo en Cali, Colombia, que nos están sintonizando hasta ahora allí. Temperatura 22 grados centígrados en este lunes. Ahora ya son las 3 de la mañana. Y la probabilidad para hoy, la temperatura más alta, 32 grados. La temperatura mínima, 21. Precipitaciones, posibilidad, 15%. Humedad, 91%. Y viento, 3 kilómetros por hora. Fantástico clima. Oiga, Nicky, o sea, bueno, que Nicky, usted lo están escuchando los mismos amigos de Jimmy, que a las 3 de la mañana están despiertos. Me escuchan de no. Cali, de Madrid. No, no, es que Jimmy siempre saludaba a los amigos de Cali y a unos de Bogotá que manejaban taxi. Okay. Estaban escuchando cuando hacíamos el programa en la mañana en Navidad. Saludamos a Luis Fernando, claro, Mejía, a Luis Fernando, la mija que hasta ahora está en sintonía, a Diana Córdoba. Voy a dar el número de WhatsApp, 632-890940, 632-890940, por ahí nos podéis escribir lo que quieras. También al 691-868239, que es el WhatsApp de la radio, 691-868239. Y el WhatsApp del Café de la Mañana es el 632-890940, por ahí nos puedes escribir lo que quieras, que inmediatamente nosotros aquí lo damos. Bueno, ya es el tiempo, dime, ¿me iba a dar otra ciudad? Sí, le iba a dar lo de Valencia. Hágale. Valencia, temperatura en este momento, el tiempo mayormente nublado, temperatura de 11 grados centígrados, va a ser la máxima para hoy, la mínima 7 grados, precipitaciones al 21%, humedad 60%, viento 14 kilómetros por hora, precipitaciones sobre las 14 a las 17, hay un 88% de probabilidades, y viento, la máxima va a estar sobre las 27 kilómetros por hora entre las 14 y las 17 horas. Bueno, buen tiempo, ¿no? Buen tiempo. Bueno, es que para esta época está todo lo que no sea menos algo, está bien. Y aquí en mi teoría, pues sí, ¿no? Sale el sol. Por encima de 4 es bien. Este sol que sale a veces no calienta mucho. Tenemos el solecito, ahí sale el solecito, pero no como los niñitos dicen, calienta bien un poquito, no, este no calienta. Solo sale, es la figurativa. 10 de la mañana, 4 minutos. La sombra es diferente, profe. Claro. Además. 632-890940 es el WhatsApp del Café de la Radio. Profe, venga. Dígame. Pongamos a la gente a que opine sobre un tema del día. ¿Se acuerda que estábamos hablando el otro día sobre estos estudios científicos que hacen en universidades y se reúnen, pues, todos estos especialistas y han hecho un estudio científico sobre por qué las mujeres prefieren los hombres con dinero? Un momentico, joven, no se va a meter con las mujeres porque ahora está delicado eso, Míralo bien cómo va a presentar, por son favor. Estudios científicos, profe. Ya, hágale, pues. Entonces, que nos expliquen tanto hombres y mujeres, si es verdad lo del estudio científico, que las mujeres prefieren más a los hombres con dinero que a los bien parecidos. Básicamente es eso, el estudio científico. ¿Vale más chequera que cara? No sé, profe. Pregúntemelo a la gente. A ver qué nos dice. Bueno, a ¿qué opina? 632-890940. Dice el estudio que las mujeres lo prefieren no tan bonito, pero con buen dinero. Bueno. O normalito con buen dinero. Y en ese estudio no aparecen los sentimientos para nada, o ya en el siglo XXI ya no. Sentimientos. Pero es que estamos en tiempos modernos. Ya. Y la adaptación evolutiva que llamamos. Ya. 632-890940. Nicky, hagan favor, plantee bien la pregunta. Otra vez. No, pues a ver. ¿Qué dicen los estudios? Repita, por favor. ¿Qué dicen los estudios? Dice, las mujeres realmente prefieren hombres con dinero a bien parecidos. Ya. ¿Usted qué prefiere? Bueno, lo sé. 632-890940, participe con nosotros. 632-890940. y también el 691-86-8239, ese par de WhatsApp, ahí puedes enviar tu pregunta. Ahora sí, Don Iki, preparémonos porque ¿cómo y quién ganó el Grammy? Lo más importante, premios, ¿no? Premios Grammy. Sí, sí. Vea, todos los ganadores, bueno, lo más importante. Sí, lo más importante. La ceremonia no, más allá de, ¿cómo se llama? Grammy para ayudante de luces. No, de hecho hay muchas categorías de música clásica y de música instrumental. Inclusive este año hubo una nueva categoría para banda sonora de videojuegos, por ejemplo. Esa fue la categoría novedad de este año. Pero no, vamos con las importantes. Álbum del año. En esta categoría se la ganó Harry Styles con Harry House. Grabación del año se la ganó Lizzo con About That Time. Canción del año se la ganó Bonnie Raitt con Just Like That. Mejor artista nuevo, este se lo ganó Samara Joy. Mejor video musical se lo ganó All Too Well, The Short Film, de Taylor Swift, la bellísima Taylor Swift. Mejor interpretación solista pop, Adele con Easy On Me. Mejor interpretación para dúo grupo, para On Holiday de Sam Smith y Kim Petras, que estos ambos son considerados no binarios, y Kim Petras es la primera artista trans en presentarse en una ceremonia en los premios Grammy. Ganador después de esta categoría de mejor interpretación para dúo grupo pop. Bueno, mejor álbum pop vocal tradicional, Michael Bublé con Higher. Mejor álbum pop vocal para Harry Styles con Harry's House. Mejor dance electrónica para Beyoncé con Break My Soul. Que a propósito, Beyoncé se logra en este momento, en esta ceremonia, ser la más nominada en toda la historia de los premios Grammy con 88 nominaciones. Mejor álbum de música dance electrónica también lo ganó Beyoncé con el álbum Renaissance. Mejor interpretación de música alternativa para Wet Leg con Chase Long. Y bueno, por ahí, hasta ahí le voy contando, profe, porque ya lo demás ya sigue música muy americana y hasta ya no conocemos. Vea, profe, le cuento. Dime. Anoche estábamos celebrando en los premios Grammy, y también razón importante para mí de ver esos premios, se estaba conmemorando el 50 aniversario de la música hip hop. Ajá. Entonces han hecho una presentación, pero brutal, profe, con los artistas más destacados, más importantes de la música rap, entre otros, pues, presentaciones de Run-DMC, de los pioneros, LL Cool J, que LL Cool J pues también se ha dedicado a la actuación. Estuvo también la Salim Pepa. Le estoy hablando de gente ya mayor, de gente ya adulta. Sí, ya están, pues, ya 50 años, mano. No, gente que está... No, no, digo yo, dicho, es, si estamos uno conmemorando 50 años, y mire cuántos tienen. Pues hombre, profe, mucha gente muy importante de la industria del rap se estuvo presentando allí. Le cuento, pues también estuvo así de los pioneros, estuvo Grandmaster Flash con todo su grupo, pues con todo ese combo. Estuvo Nelly, estuvo también un homenaje pues allí a la Wu-Tang Clan, que estos son de los pioneros del rap de Nueva York. Bueno, hubo allí grandes personalidades, Missy Elliott, Queen Latifah, Lil Wayne, Busta Rhymes, Future, que este es de los artistas nuevos, Nelly, Ice-T, Lil Baby, los grandísimos Public Enemy, Run-DMC y R.I. Kim. Bueno, toda esta gente dura de la industria de la música hip hop estuvieron pues haciendo el aniversario número 50 del hip hop. Fue bueno, una gran presentación, profe. Bueno, esperemos que sí, para los amantes como usted de ese tipo de ritmo. Por aquí ya tengo aquí dos mensajes. Una de Yalile nos dice lo siguiente: ¿de dónde sacan esos estudios si todavía los sentimientos, aunque estemos en el siglo XXI, son fundamentales? ¿Usted dónde acuerda estudio? ¿Dónde acuerda estudio, joven? Profe, vea, estos son científicos. Pero no locos. Muy prestigiosas. Profesor, pagan loco un poco de plata para hacer esos estudios. ¿En serio? Bueno. ¿En serio? ¿Y el otro? Un momentico aquí. ¿Qué dice el otro? Estoy aquí desempolvando el otro. Bueno, aquí me aparece Sadama. Dice, gracias por acompañarlos y qué bueno el café de nuevo. Pero no es cierto que las mujeres seamos interesadas. Mire, mire ahí, mire. Gracias, Adama. No, no, es que hay de todo lado. No, no, pero es que por yo le decía, preste la atención qué es lo que usted va a decir, porque claro, ya Sadama dice lo que piensa cualquiera, que es que las mujeres son interesadas. Y yo creo que eso hay que cogerlo con pinzas, con pinzas, mucho cuidado. Repita lo que dicen los científicos. Es el estudio científico, profe. Repita lo que digan los científicos para que lo digan que lo decimos nosotros. Hágame el favor. Vea, profe, y voy a repetir el número de WhatsApp. Dice, las mujeres realmente prefieren hombres con dinero o hombres bien parecidos. Igual puedo opinar, profe. ¿Usted quiere opinar? No, la gente que opine. Ah, ya. 632, yo no opino, 632-890940, porque como decía mi hija, todos tienen su flow. 632-890940 y 691-868239. ¿Las prefieren, ellas los prefieren caribonitos o con cartera larga? No sé. Claro. Eso es la pregunta, ¿no? Sí. ¿Y qué opinan de lo que dicen los científicos? Los científicos dicen que las chicas los prefieren, ¿sí? Menos bonito, pero que tengan más carterita. Claro, profe, vea. El estudio habla de que los hombres están buscando mujeres fértiles, saludables, que tengan descendencia de alta calidad para ellos, dado que la fertilidad de las mujeres aumenta a finales de la adolescencia y alcanza su punto máximo a mediados de los años 20. Los hombres prefieren compañeras en ese rango de edad. Es que es un estudio bastante largo, detallado, ¿no? En esa parte. Sí. Entonces, ¿cómo las buscamos nosotros? Nosotros las buscamos jóvenes y fértiles. Ya, pero si usted ve a alguien mayor con alguien joven, le dicen viejo verde. Bueno, y si es al contrario, dicen, ay, ya tiene colágeno. Hombre, el colágeno. Es igualdad. Bueno, nos metamos ahí. Dale, repito el número: 632-890940. 632-890940. Y el 691-868239. El estudio, ¿no? Ajá. Dice: las mujeres se encuentran en una desventaja natural cuando se trata de adquirir recursos. Son físicamente más débiles que los hombres y su movilidad se ve obstaculizada por el embarazo y la crianza de los hijos. Oye, ese es un estudio muy machista, la verdad que sí, ¿quiere que le diga? Tranquilo, profe, no se enoje con el estudio, no mate al mensajero, profe. Así que las mujeres dependen de los hombres para mantenerlas y a sus hijos. Y es por eso que valoran los recursos sobre la apariencia en una pareja potencial. Parte pues de los resultados que encuentra el estudio científico sobre qué prefieren las mujeres, el hombres con dinero o hombres bien parecidos. Bueno, perfecto. Pueden opinar. Sí, claro, ahí está abierto el WhatsApp 632-890940 y el 691-868239. Mejor, tómese un cafecito rico y sabroso, mi estimado Niki, y nos venimos con música a esta hora de la mañana, 10 de la mañana, 15 minutos. Dime. El café sabe mejor. Dele play. El café sabe mejor. Pruébalo. Tan 10 de la mañana, 25 minutos. 10 de la mañana, 25 minutos. Estamos acompañándolos en el café de la mañana con DJ Niki. También estará con nosotros Jimmy Company y quien les habla, Freddy Cortés, que les dice, aquí estamos. Bueno, en esto de la, ¿cómo se llama? De la tecnología, cada día nos espían más, ¿eh? Uno dice, uno no sabe, cuando de pronto por ahí el ordenador te habla, el móvil se te apaga, bueno, pasan tantas cosas, mi estimado Niki. Pero sorprendido quedaron en Estados Unidos cuando vieron un globo con marca china surcando los aires norteamericanos. Sí, señor. el presunto globo espía chino que Estados Unidos detectó sobre su territorio es una aeronave civil que el gigante asiático utiliza, dice, con fines principalmente meteorológicos. Lo asegura el gobierno de Pekín. Y funcionarios del Pentágono dijeron el jueves que durante una sesión informativa que estaban seguros de que este aparato era de vigilancia a gran altitud y que pertenece a China y que el mismo tiene fines militares. Oiga, pero una pregunta. Entonces, si yo estoy cuidando el clima de mi país, ¿qué hago en Estados Unidos? Lo que pasa es que dicen los chinos, ajá, que usted sabe el mandarín, ¿no? Se lo llevó. ¿Ah? ¿Usted habla mandarín? No, profe, no. Tengo un amigo chino, pero hablamos en español. No, yo también tengo uno aquí abajo del hotel, del edificio. Bueno, y entonces, no, que el viento se lo llevó. Pues, dicen ellos que el viento se lo llevó y entonces ha ido surcando los cielos de Estados Unidos, más exactamente entre las islas Aleutianas de Alaska y a través de Canadá. Apareció sobre la ciudad de Billings en Montana. Y entonces el presidente Joe Biden decidió mandarlo a tumbar. ¿Pero lo tumbaron o no lo tumbaron? Me parece que no lo tumbaron al final, porque no lo tumbaron, profe. ¿Sí? Mandaron un avión, un F-22, con un misil AIM-9X Sidewinder, y el aparato pues cayó a 6 millas de la costa de Estados Unidos. Ya, es que yo he escuchado que no lo iban a tumbar porque no sabían qué tenía adentro, que de pronto era peor y que podía hacerle daño a alguien. No lo destruyeron. Lo que pasa es que le dieron fue con un proyectil como de pequeño tamaño, de bajo impacto, que simplemente lo que hizo fue desinflarlo para que él cayera. Ah, ya. O sea, Mauricio, apareció Robin Hood y le mandó una flecha. Sí, lo que han hecho es pincharlo, solo hacerle un huequito como para que se caiga. Ya. Pero hay otro que ha terminado por allá en las costas de Colombia. ¿Cómo así? El gobierno de Colombia dice que no, que ese otro no está afectando la soberanía colombiana. Entonces lo han dejado por ahí. Ah, sí, vea, no sabía. 632. Por allá, por Cartagena. Ah, pero la costa atlántica, arriba. A propósito de Cartagena, saludamos a Jairo Jesús. Jairo Jesús. El hombre cartagenero aquí en Victoria Gasteiz. Jairo Jesús, que tiene el dedo hinchado. Esa uña se le está cayendo. 632-890940 y el 691-868239. ¿Qué opina del estudio que nos ha traído ahí Don Nicky? Lo repite, por favor, para que lo diga que soy yo. Es un estudio científico, profe, no es usted. Las mujeres, ¿por qué realmente prefieren a los hombres con dinero a diferencia, pues, de los bien parecidos? Opine, 632-890940. Pero acá me dicen, hola Freddy, ¿qué tal? Buenos días, ¿serías tan amable de colocar En ocasiones veo muertos de Melendi? Perfecto, ya te la vamos a programar. Acá la gente puede enviar, solicitar lo que quiera. Bueno, le cuento así rápidamente que vamos a tener hoy en Zona de Candela el equipo de primera a las 2 de la tarde. Primero que el equipo del Real Madrid perdió. Oiga, pero yo quiero aquí hacer una salvedad. Y de verdad que a mí me da tristeza que la gente se vuelva intolerante. Pero han cogido a este muchacho Vinicius de tema, sí. Lo han cogido de tema. Ah, sí. Me parece el colmo. Estuve escuchando, profe. Sí. Esta mañana que le criticaban porque no agarraba bien el balón, Para allá voy. Usted lo puede criticar como futbolista de gusto, pero es que han hecho una campañita los medios de comunicación, estos rosas del deporte, en contra del señor, que se tira, que se coge, que por qué baila, que por qué celebra de tal manera, que si hace una gambeta y hace un cañito es un irrespeto. No, si es cosas del fútbol, son cosas del fútbol. Pues hermano, ayer lo casaron. Ya el partido pasado le han mandado un viajado. bravísimo. Y ayer lo casaron, la verdad que terrible. ¿Pero le tiraron a matar? Hombre, es que le montaron dos retenes. Uno pasaba y lo recibía el otro, y así fue todo el partido. Y el árbitro, sí, sí, con doble, como dice, como dirían por ahí en el fútbol, con retranca. Y al final, no sé, yo sé que muchos se van a molestar porque estoy defendiendo a Vinicius. Yo estoy defendiendo al que juegue bien. Hombre, al que juegue bien, profe. Llámese como se llame. A la persona, profe, es que... Bueno, y a la persona, claro. El deporte, una actividad impracticable. Barcelona, el líder con 53 puntos, segundo Real Madrid con 45, tercero Real Sociedad con 39, luego viene el Atlético de Madrid con 35, quinto Sevilla, sexto es Betis con 31 y el Athletic de Bilbao es séptimo, pero ya fuera de las competiciones europeas, de modo que así está. ¿No le alcanza, profe, el puntaje? No, todo, pues que falta toda la segunda vuelta, apenas arrancamos ayer la primera fecha de la segunda vuelta, o sea, quedan 18 partidos más, de modo que no se preocupen, todos tranquilos, que esto apenas está empezando, ¿eh? Vamos a la mitad, nadie es campeón en la mitad, ¿cuántos se han ahogado en la orilla? O como dicen el dicho popular, en la puerta del horno se quema el pan. Entonces, todo esto estaremos hablando con el equipo de primera. Y hay que decir que en Colombia hay un equipo que ahora anda muy bien. Hasta que el América ganó nuevamente e hizo 4 goles. Entonces ahora le dicen la Fórmula 4. Le mete 4 a todo el mundo. Muy bien. Arrancando, ¿no? Hay que decir que está arrancando sí. Que no ha pasado nada. Bueno, en el ciclismo, perdón, yo termino aquí. Lo de deportes, en el ciclismo, Chávez campeón nacional de ruta. El Chavito, segundo Martínez, y en la tercera posición Nairo Quintana. O sea que los hombres que por alguna razón no corrían los Juegos Nacionales, pues los han corrido, digo, los de élite de Colombia, y bueno, y han ganado, lo que significa que todavía están vigentes, ¿no? Claro, profe. Profe, le complemento, porque yo soy... A propósito, le comento, seguidor de el tenis. Entonces, estoy muy pendiente también de las actuaciones latinoamericanas. Y es que María Camila Osorio quedó eliminada en las semifinales del Abierto de Lyon, de Lyon. La tenista cucuteña cayó ante la francesa Caroline García y cerró su participación en el torneo WTA 250. Es la primera tenista colombiana en llegar a unas semifinales de una competencia profesional este año. La temporada del mejor tenis del mundo sigue su curso y el circuito de la WTA, la colombiana María Camila Osorio, María Camila Osorio logró firmar su mejor presentación hasta el momento en el Abierto 250 de Lyon, llegando hasta la estancia semifinal. Esta muchacha va a dar mucha noticia este año, profe. Le recomiendo. No, sí, le estamos siguiendo, claro. O sea, me escriben por aquí, hola Freddy, ¿cómo quedó el Super Depor? El Super Deportivo Cali empató 0-0 con el 11 Caldas. Usted me puede preguntar aquí lo que quiera, que para eso estamos en el Café, profe, de la Mañana. Vale. ¿Y los otros resultados? ¿El América cómo quedó? Ganó 4-1 en Pasto. Ah, ¿usted quiere que le... ¿Sí, usted quiere que le dé todos los resultados? Y bueno, vez, profe. Entonces, a ver, Jaguares 2, Santa Fe 2, Nacional... No, pero esto está mal, ¿esto de cuándo es? Ah, ya. Es que... ¿Seguro se completaron algunas fechas? No, es que me o está... algunos partidos de la fecha. No, es que ayer. Resulta que como había esto de suramericano, pues hay muchos partidos que están aplazados, ¿no? Ah, también tiene... Pero tercera razón, fecha, no es que... Estaban hablando de un partido de Millonarios que estaba pendiente. Sí, sí. Entonces, mire, jornada número 3 en el fútbol colombiano. Pereira 2, Huila 1, Medellín y Santa Fe 1-1, Jaguares 2, Nacional 1. Ahora sí, es que me aparecía Nacional ganando cuando yo sabía que había perdido. Entonces el equipo verde de Antioquia perdió para todos los paisitas. Entonces le fue regular Puerto, muy regular porque perdió. A ver, sigo por acá, Pasto 2, América 4, Deportivo Cali 0, 11 Caldas 0, aplazado Millonarios Alianza, Bucaramanga 1, Junior 0, ese tiburón no arranca, hermano. Unión Magdalena 1. Han reforzado allí. ¿Cómo? Teo, ¿no? No tiene. No, Teo no. Está ese Juan Fernando Quintero. Ah, Juan Fernando. Sí. Perdón, profe. Unión Magdalena, Envigado 1-1. Y hoy se juega Águilas de Río Negro contra el Tolima. Y el día siguiente Equidad frente a Chicó. ¿Por qué estos partidos así? Repito, porque en Colombia se está jugando el torneo sub-20 y entonces obviamente no pueden disponer de todas las fechas, de modo que hay partidos que están aplazados. Colombia en la sub-20, pues perdió uno y ganó otro. Perdió contra Uruguay, ¿no? 1-0 y ganó a Uruguay, a Paraguay 3-0. Okay. Vamos a ver. ¿Pero clasifica o no clasifica? ¿Cómo está? Yo creo que sí. Pero es que apenas llevamos dos fechitas, tranquila. Tranquilo, de esta ronda llevamos dos fechas, tranquilo. Es todos contra todos. De modo que todavía falta. 10 de la mañana, 37 minutos. Nos vamos a ir con el tema que nos pedían por acá. Y por acá también nos han pedido el tema de Vicky G, Karol G, Mami. Aquí vamos a poner a las dos mamis. Claro que a mí la verdad es que Karol es la colombiana, ¿no? Sí, la paisa. Sí, a mí ella no me parece como guapa. No, profe, ella tiene su encanto. No. Lo que pasa es que ella es repuestica, profe. No, ¿y qué tiene? Es mejor llevar los repuestos que en los rines. Dele play, profe. No, pero es que, ¿sabe por qué se lo digo? Porque es que yo escucho que está como quiere. No. Ella, cuando está bien arregladita, hermano, pero cuando sale de la piscina, no. Profe, le digo, es que ella es repuestica. Es que yo no estoy hablando de los repuestos ni de nada, estoy viendo su cara, no me agrada, no, o sea, no me parece bonita. No, ella tiene cara guapa, profe. ¿Será que sí? 632-89-0940, 691-86-8239, por acá. Camino dice, hola Freddy, ¿qué tal? Buenos días, saludo al señor Nicky, mucho gusto y bienvenido. Ahí le están saludando. Gracias. Y nos dice que el estudio está equivocado porque las mujeres no se fijan si tiene dinero o no tiene dinero. Y lo dice Cami, que es su nombre, de Camilo. Cami de Camilo, ¿vale? Un saludo para toda la gente. Debe ser que Cami es bien parecido. Oiga, claro. Un saludo muy especial a toda la gente de la República Dominicana que hasta ahora nos está escuchando, a New York Production, que está el hombre ahí listo, y también a la gente del Perú, del Ecuador, de Venezuela, a todos los latinoamericanos y obviamente a mi gente valenciana y a la gente de Vitoria-Gasteiz. Dime, que me voy con... Tengo musiquita. ¿Qué me va a tirar? Le voy a tirar la presentación de Carlos Vives en el precast. Esta es la ceremonia que hacen antes de la transmisión de televisión. Esta es como la ceremonia privada donde entregan los otros premios que no van en la transmisión de televisión. Me permite, entonces vamos con estos temas que nos han solicitado y ya venimos en la siguiente entrada con Carlos Vives, que también fue invitado. 10 de la mañana, 39 minutos. Este es el Café de la Mañana. Levántate con el café. El café. Levántate con el café. El café. Bueno, 10 de la mañana, 52 minutos. 10 de la mañana, 52 minutos. Ahí estaba la herencia de Timiquí. Mucho tema ese, ¿eh? A esta hora de la mañana. Mientras los científicos hacen estudios. Que las chicas los prefieren menos guapos, pero que tengan más billete, más embilletados, como dice la canción. Sabrás dice en ese tema, perdón, de la herencia de Timbiquí, en su tema Sabrás dice cosas muy bonitas. ¿Te había escuchado, no, Nicky? Nicky. Se me fue, Nicky. Tenía que estar haciéndole cosas ya al ordenador. Ahora sí. Hágale, Nicky, le estoy escuchando. ¿Has escuchado el tema Sabrás o no? Bueno, he perdido a Nicky. Ahora sí. Ah, bueno. No, que le decía que de los temas fundamentales de herencia de Timbiquí, de la música del Pacífico colombiano. Sí, a mí me gusta mucho la combinación de todos los instrumentos que le meten. Muy bien el tema, además. Muy bien lo de la marimba. Sí, señor, se ha vuelto internacional los chicos de Herencia de Timiquí, muy bien. 10:53, entonces, habíamos quedado que usted me iba a presentar lo que ya nos dijo lo que hizo, va, Dani. Ahora dime lo que hizo Carlos Vives. Ya pasamos la página con Bad Bunny, profe. Sí, por favor. Pero antes, quería que comentáramos... ¿Qué le pasó? ¿Lo conoce, profe? ¿A quién? Este que se murió. Ah, usted me habla de Paco Rabanne. Oiga, saludo a Camilo que nos está escuchando en Cali. Un abrazo, Camilo. De Oriente Estéreo 96.0. Muy bien. Sintonizado el Cami allí. Sí, 96.0. Sí. Yo creo que si pasamos la prueba, podemos estar también por la señal de Cali, profe, le cuento. Claro, sí, nosotros recordemos que para la 96.0 estamos con la Sonora Matancera, la Hora Sonora, estamos también con Cita con el Bolero, y ahora pues este, y también Salsa de Golpe, Salsa Gorda, de modo que todo esto, muy bien, Camilo, un abrazo fuerte. Oiga, lo vi con el señor alcalde. Yo lo sigo porque ellos... Estuvo visitando. Sí, ellos hacen un buen trabajo social, y yo se lo he dicho al aire varias veces, del buen trabajo que hace la gente de Oriente Estéreo en la 96.0. Camilo, que tenías que mandarme es una listica de todas las comunas y los barrios, bueno, no todos, no sé si se los sabrás todos, donde tengo la cobertura. Yo más o menos tengo entendido que es la 96.0. 17, la más fuerte. Ya, pero hablemos de barrios. Pues, ahí al lado, no, pero pues, ¿qué le puedo decir yo? No, pero le digo, de allí por la casona. De que Camilo nos lo mande, tranquilo, relájese. Profe, dígame. Dicky, relájese, de que Camilo la mande. No quiera hacer lo que le propone a Camilo, ya que está ahí. No, yo más o menos tengo idea, profe. Yo conozco la zona. No, yo también, más o menos ahí como por la casona, ahí Esperen Bonilla Aragón, ahí también llega Esperen Comuneros, Marroquín, La Paz, Mojica 2. Bueno, lo que yo tengo identificado, pues, porque ahorita creo que han aumentado la señal de Oriente Estéreo y va a llegar un poquito más lejos. Pues, bueno, sí, Camilo, que nos regala la lística. Bueno, y un saludo para Camilo y toda la gente de Oriente Estéreo 96.0. Bueno, háblenme entonces. Uy, se nos fue el hombre. ¿Ese lo conoce usted, profe? Nunca pude entrevistarlo, pero sí lo vi un día a la distancia. No, verdad, a mí me gusta entrevistar a la gente, pero este no pude nunca. Este lo vi una vez en la distancia en un viaje, creo que era una copa que jugaba el América en Nueva York, y había algún evento de Paco Rabanne, y entonces pasamos por ahí, y el tío estaba ahí firmando con sus muchachas, porque este sí sabía para qué era, para qué estar embilletado. Cuéntenos, ¿de qué murió el viejo, hombre? Hombre, el viejo, ya 88 años, informó pues el grupo propietario de su casa de modas en su página web. La casa de modas Rabanne suele presentar sus colecciones en París y tiene muy pronto develar sus más recientes diseños prêt-à-porter de la marca durante la Semana de la Moda del 27 de febrero al 3 de marzo. Él floreció con colaboraciones con la familia propietaria del grupo Puig, empresa española dueña de otras marcas como Nina Ricci, Jean Paul Gaultier, Carolina Herrera y Dries Van Noten. Pues usted sabe que él fue destacado a finales pues de los 80, los 90. Por eso le decía a usted que usted lo conocía bastante, profe. Bueno, pues ahí una que otra prendita tenemos. Ya, pues profe, pues nos deja un hueco, pues, uno de los hombres más importantes de la moda. Tema, pues, de la moda. En general, ¿no? En España. En general, pero digo yo, para todo el mundo. Pues él escapó, se salvó de la guerra en el 34, perdón, nació en el 34 y escapó de la guerra civil española a los 5 años, se escapó del País Vasco. Sí. Y adaptó el nombre de Paco Rabanne. Francisco Rabaneda Cuervo, más conocido como Paco Rabanne,